Pues ya. No conocían los piola, porque el que se hace el piola. Lauti, veis. Yo me estoy buscando un árabe. Árabe. En el barrio. Yeah.